dime con quién anda pa' decirte quién carajo son los que andan contigo. Si los deja ellos te venden, se venden. This is the remix. No pierdas el enfoque. Por más piedras que hay en el camino, no pierdas el enfoque. Como protagonistas activas en nuestros territorios, intentamos construir nuevas ideas sobre las culturas, siempre siendo conscientes del otro. Vamos a hacer posible lo imposible, construyendo desde nuestras identidades culturales. Esto es... Esto es el enfoque. Muy buenos días, como dice nuestro tema... Dime con quién andas para decir quién carajo son los que andan contigo. Y acá estamos, bien, en un nuevo El Enfoque, un nuevo sábado. Buenos días primero, buenos días Ana. Buen día, ¿cómo les va? Buenos días Manos Mágicas Moni, que hoy nos está acompañando casi el equipo original del Enfoque. Faltaría Nadia, que le mandamos un beso, que está súper escuchando, muy atenta. Y recibimos a un amigo de la casa, un amigo, un compañero, a Juan Mautero, que está acá. Hola, hola Juanma. Buen día. Buen día, ¿cómo va? ¿Cómo andan? Bien acá, sacándome las lagañas. Sí, sí. Somos tempraneras en este. Éramos sí, más tempraneras, antes era las 10, así que calculá que ganamos una hora y para que vengan sí, los invitados es importante. Nuestro agradecimiento. Cuando le decimos te llamo por una entrevista, ¿y a qué hora? Entonces yo la empiezo a correr, ¿viste? 11 y media, 11 menos 20, para claro, que se le van. Pero acá, firme, Juanma está acá con nosotros y vamos a compartir un lindo momento. Creo que seguramente va a ser un lindo momento y además con su música y muchas cosas para charlar. Bueno, sábado 23 de marzo, previa del 24 de marzo, una fecha que sabemos dura y difícil, pero también combativa, y que es lo que va a ser mañana, y seguramente algo vamos a decir y explayarnos un poquito en el programa también, porque este es un 24 muy especial, mucho más especial que tantas sí, otras veces, porque hay que estar ahí. Para mostrar que existen, que son 30.000. No solo eso, sino que hubo un estado de sitio y una guerra contra el pueblo, igual que la que está haciendo ahora. Uh-huh. Casi tan igual que asusta. Sí. Así que con muchas cositas raras que fueron pasando, ataques a gente de hijos. Bueno, estamos en un momento bisagra, creo yo, de la historia nacional una vez más, y el pueblo sigue estando en las calles y mañana lo va a demostrar. Por suerte parece en unidad, cosa que nos viene muy bien. Sí, totalmente. Y si hay alguna desunión, no importa, ahí en la calle todos estamos codo a codo y es lo que nos merecemos como pueblo en este momento. Si nos querés mandar un mensaje al WhatsApp de la radio, 11 28 35 00 55, y nuestras redes, como siempre, nos encontrás en el Instagram, El Enfoque Radio, y en el Facebook, El Enfoque en las Culturas. Y me está haciendo señas desesperadas Moni de que estoy hablando por como si no lo hiciera nunca el programa. Estaba hablando medio lejos del micrófono porque le cedí al músico, que hoy merece un micrófono que capta todo. Vamos a decir cómo es. Hay un micrófono que es el especial, central, digamos, el especial, el cual tiene un espacio de captación muy grande, y los otros los normales. Claro, como si nunca hubiera estado sentada acá, la mina habla lejos pero del micrófono. Pero hemos corregido el espacio. Sí, claro. ¿Viste? Hemos puesto aquí en caballo de calecita, ahí te cambian de lugar en la calecita y te perdiste. Claro, es así la cosa. Pero bueno, acá estamos. Juan Mautero, el invitado de hoy, y decimos, ¿de qué quiere hablar? ¿De toda su trayectoria? ¿De cómo empezó a ser músico? De lo que quieran. De lo que quieran. Yo empezaría. A ver, la señora tiene muchas dudas. Yo lo conozco un poco más. Pero ¿quién es? ¿Quién es Juan Mautero, que se autopresente? Es lo que corresponde, para no decir pavadas de este lado. Estamos bien, entonces. Me hacen estamos, la señora. Estamos, bueno, perfecto. ¿Quién soy? Soy Juanma, tengo 28 años. Soy músico, cantante, cantautor. Hola, buen día. Militante también hace varios años de la causa no solo nacional, sino de la causa cultural, de la cultura popular, de la cultura independiente. Y bueno, eso, ahora un incipiente estudiante de lengua y literatura. ¡Ay, qué lindo! Empecé ahora el acá lunes. Tiene una profesora al lado. Muy bien. Es maravillosa. Ojalá seamos colegas en sí, el futuro. Sí, lo vas a hacer sin duda. Y bueno, eso, sí, qué sé yo, amigo de mis amigos. No sé, ex conductor de radio. Ex conductor de radio FM Riachuelo también, porque sí, acá tuvimos varios programas con sí, Juanma presente sí, y bueno, ya sabes de qué se trata la Riachuelo, así que no le vamos a contar nada nuevo.

solamente por la FM Riachuelo 100.9. Apagá la tele, prendé la radio y rompé el cerco. FM Riachuelo, compartimos este suelo. Te invitamos que conozcas la orga, te acerques. Compartimos este mismo suelo, FM Riachuelo, transmitiendo la posta hacia nuestro pueblo. Porque la comunicación es importante, más cuando medios hegemónicos tapan lo que está adelante. Los barrios no son ciegos, organización constante, siempre alerta y en punga, también lo guante por si pinta. Guarda, también tengo la tinta que hace más daño que cualquier combinación o cualquier finta. Sí, porque esto es necesario. Yao, apaga la tele y prende la radio. Apaga la tele y prende la radio de tu barrio. Y acá estamos chusmeando como corresponden las tandas de la radio, de la tele, de todo. Es lo mismo, los medios son para eso. Las tandas que hacemos, seguimos hablando. No sale al aire nada más, pero es el otro programa que algún día hay que sacar. Algún día hay que sacar. Algún día todos los cortes que Moni tiene por ahí guardados, si grabó algo, tiene que salir, porque a veces nos perdemos cosas maravillosas que no salen al aire. Deberían salir al aire. Bueno, en general es lo mejor. Es lo mejor. Siempre la pausa es lo mejor. Sale lo mejor. Sí, porque uno se libera y no está el micrófono prendido. Sí. Lo que tiene de bueno que ya a nosotras no nos importa si el micrófono está prendido, apagado. Después de 10 años de hacer esto, ya logramos está. Impunidad. Sí, sí, hemos logrado la impunidad, exactamente. Che, me interesa hablar de, porque atrás de todo esto hay un músico también, un compositor, un creador, y bueno, que ya lo habíamos dicho. Y esto de apagándose en tu boca, que sé que me voy un poco para atrás, pero así vamos llegando. También tiene siempre un acompañamiento que tiene que ver con lo teatral o lo audiovisual. Sí. No es solo el disco que sale y que es buenísimo y que suena, sino que además hay todo un laburo teatral. ¿Cómo nace esto? ¿Nace de vos, de un grupo? Eso sí que no lo sé, estoy chumeando. Hay toda una instalación, ¿no? Es más o menos así. A mí ese disco, Apagándose en tu boca, lo grabé así como de una manera un tanto salvaje. Yo soy de Avellaneda. Me salió una convocatoria ahí para grabar en el estudio del CMA, claro, el estudio del municipio, y me dijeron que tenía unas fechas para ir a grabar dentro de un mes, ¿no? Ya. Y no llegaba a armar nada, ¿no? Ya. Realmente, viste, es como implica una logística grande. Yo ya estaba haciendo el disco que voy a sacar este año, un disco nuevo, y no llegaba a meter nada de eso. Entonces agarré temas que tenía viejos, olvidados, que yo sabía que no iban a entrar en ningún otro trabajo, y los agrupé y algunos los terminé en el estudio. Fue todo medio salvaje, silvestre, viste. Qué bueno. Y entonces me pasó que terminé no quedando acostumbrado a otra metodología de trabajo, acostumbrado a otra manera de hacer las cosas. No terminé quedando del todo conforme con el resultado final, pero a mí me gusta publicar igual, ¿no? Pues bueno, son también como fotos de momentos, postales de momentos. Entonces, nada, una vez que uno tiene un disco hecho, tiene una gran excusa para presentar el disco hecho. Obvio. Entonces, bueno, no sé, en mi vida en particular estoy tratando de desolemnizar la cuestión, de pasarlo un poco mejor, de divertirme un poco más, de creerme un poco menos importante, ¿no? Entonces uno ahí se ponen un montón de cosas en juego. Y entonces para la presentación del disco dije, bueno, la mejor manera de presentar algo que a mí quizás en el fondo no me termina de convencer tanto, que no tiene un trabajo de fondo hecho de andamiaje, viste, de llevarlo, porque uno cuando lo lleva lo va portando, se sublima, ¿no? Con la cosa. Acá como fue todo más así a la que te traje, dije, bueno, vamos a hacer lo contrario, vamos a hacer el show más preparado que yo pueda, viste, lo más grandilocuente, lo más el mejor defensor que pueda poner. Y bueno, ahí armamos como toda una historia que transcurría en mi casa. En la cual iban apareciendo un montón de músicos, de músicas invitados, actores, actrices, texto, viste, trabajo, escenas, momentos, transiciones. Qué bueno. Así que sí, estuvo buenísimo. Y bueno, a partir de tener la experiencia de trabajar un show de esa manera, dije, che, esto es un diferencial, ¿viste? Después del show, claro, el vuelto que me llegó de eso fue el mejor vuelto de lo que me había llegado de cualquier otra cosa, ¿viste? Mirá. De cualquier otra cosa. Pero de cualquier otra cosa, de cualquier otra cosa, ¿eh? Ni siquiera por un buen asado, un buen pastel de papa, sí, un sí, ser buen amigo, ¿viste? Nunca me había llegado un vuelto tan bueno. Lo cual me convenció en esta etapa de trabajar de esa manera. Que para mí, de solemnizar la obra y ser un poco más irónico y eso, me hace sentir muy a gusto. Y además que me hace sentir más fuerte, más poderoso el apoyo de mis colegas. Entonces, de repente, laburar con un equipo de 20 personas para un proyecto, qué me bueno, hace sentir mucho más contenido que salir a tocar en cuarteto, en quinteto y subir y decir, hola, somos los, sí, chicos, somos los chicos. Y tocar, sí, claro. Y ya, en vez de contar una historia, convencerse, sí, imaginar, sí. Así que bueno, un poco eso es lo que pasa en lo que me estoy embanderando ahora, okay. ¿Viste? Ahora la fecha que viene en el CAF, sí. El Club Atlético Fernández Fierro, ahí Bustamante y Guardia Vieja. Sí, Guardia Vieja, sí, para los que conocen la zona de Abasto, digamos, Almagro. Sí, hay un lugar hermoso con mucha mística, sí, arrabalera, sí, de tango. Sí, de tango. Arrancaron con eso, ¿no? Bueno, arrancaron en la calle. Yo en realidad los conocí cuando empezaron a tocar en San Telmo, hace muchos años. En la calle eran maravillosos. Sí. Y después abren el CAF y fue una explosión. Y la rompen, está buenísimo. Y bueno, tengo ahí esa fecha el 12 de abril. Ah, ¿y ahora? Re importante, re priorizada. Estoy un poco asustado, por suerte. No, ¿por qué? Si ya pasaste. ¿No estuviste en el Cirbu? Sí, pero siempre. El Cirbu es un lujito también. Y, pero ese teatro es un espacio hermoso. Pero es como Game of Thrones, ¿viste? No sé si vieron Game of Thrones. Si estás en el castillo y no te comes el papel, ¿viste? Sí, no vas a actuar bien nunca. Acá, bueno, es un poco más rústico, más rascaviruta, me encanta, está buenísimo. Sí. Pero bueno, también eso hizo como que la propuesta se actualice, el show es nuevo, lo que se cuenta es distinto. Pero bueno, mantenemos esa impronta interdisciplinaria, ¿viste? De muchas maneras de decir de lo mismo. De mostrar lo mismo, además de que suene la música, que es la que va hilando todo, ¿no? Claro, pero bailando la historia. Hay un poco de danza, hay un poco de actuación, hay un poco de texto. Sí. Un laburazo. Entran y salen. Y es medio una carpa gitana, ¿viste? Está bueno, está bueno. Y el lugar se presta para hacer eso. Está bueno eso. Y pega justo, ¿no? Con ese espacio, además. Sí, sí, re, está, re, está re. Muy buena la idea. Todos los que trabajan con vos en este espectáculo, ¿son, digamos, gente que te vinculaste de qué manera? O sea, artistas... Sí, a ver, la base de la banda, por ejemplo, el baterista es un pibe con el que iba a la colonia de vacaciones, nada que ver, nos encontramos un montón de años amigos. Después, nos cruzamos en Quilmes una vez a la tarde, empezamos a charlar, él estaba tocando y así, y hay una base muy, o sea, la banda estable está como muy fomentada o sostenida por la amistad. Qué bueno. Que somos amigos, viste, pibes que nos conocemos de que no sabemos tocar ni el timbre y la remamos hace 15 años, viste, y estamos acá. Y después todo el resto que se va sumando, hay un poco de todo. Hay gente más que, che, lo conocí en un toque el viernes, che, vi a este bandoneonista que me rompió la cabeza, lo invito a tocar dos temas. Mirá vos. Hay un amigo mío de la primaria que nos conocemos de los 6 años, que ahora nos volvimos a encontrar. Y está metido que es un, sí, un uruguayo, una máquina, viste, esos pibes con talento para todo, que es un escape, viste, corta el pelo, baila. Sí, hace todo, lo hace bien. Toca todo. Y vos decís, che. Un día me dice, che, estoy aprendiendo a tocar el piano. Digo, bueno, a ver qué onda, viste, el muy, muy ducho con la percusión, muy groso, sí, el papá bueno, era percusionista. Uruguayo. No, y claro, sí. Candombe, todo, y tocaba el piano y tocaba el tumbado de salsa, un escándalo, y en educación física era el que hacía la mortal, ¿viste? Era como realmente el mejor el exponente. El insuperable, ¿viste? Sí, el que vos querés alcanzar y no llega nunca, así, flaco. O sea, el eslabón perdido hacia arriba. Hacia arriba. Un escándalo. Y bueno, volvimos a cruzar y él viene, actúa, toca y le pone la mejor, y bueno, se va armando eso, ¿viste? Compañeros de otras bandas. Qué bueno. Como se arma ahí como un familión. Y está bueno, también es una linda excusa para verse, ¿no? En esta época, sí, en la que todos tenemos 3-4 trabajos y en la que necesitamos encontrarnos en algún momento, sí, parar la pelota y mirar, darle con, a lo de decir, che, con qué buen suerte. Motivo, con buen, claro, motivo, ¿viste? Claro. Es una excusa, sí, muy, sí, valedera. Y a mí me viene bárbaro porque puedo montar el mejor show del mundo. Claro, están todos ahí listos para que vos montes el show. Claro, solo tenés que juntarlos. Sí, sí, sí. Sí. Decir día y hora y acabamos. Y es complicado, ¿eh? También y después, sí, los días de ensayo. Y sí, y sí. Sí. Sí, todo es complicado cuando se trata de juntarnos y tener horario. Eso también hizo y más, esta globalización mundial que viene hace rato, claro, arrastrándose, que hablábamos del individualismo. Sí. Bueno, nos fue convirtiendo en esto, en máquinas de que después cuando te queda un ratito intentás hacer otra cosa y ahí tenés que 10 almas se tienen que juntar justo ese tienen día. Tienen que coincidir los ratitos hora de cada uno. Pero pasa, y se da y a vos se te da y el espectáculo sale por eso. Bueno, es la suma de voluntades. Sí, bueno, la invitación acá a toda la gente de la Riachuelo, a quienes escuchan. Todos invitados de Riachuelo, y vamos a hacer otra vez la promo cerca de la fecha. Sí. La vamos a repetir, lo vamos a repetir acá del programa y sí. Acá, como somos todos amigos, entradas de cortesía, 2x1. Para quien quiera, repartimos ahí uno. Un 2x1 hacemos. Ahora que están de moda los vouchers, ¿viste? Los vouchers. Me tirás un voucher. Claro. Sí, acá la chanta de Moni, y así con todo el amor que sabe que le tengo, dice: yo soy prensa. Si yo también, si vamos a ir todo lo de prensa. Entren acá, como prensa. Pero nos ponemos los chalecos, Moni, y entramos. Prensa, prensa. Con una condición, que se pongan la chapita, viste, de prensa. Tenemos un chaleco gigante, chaleco que dice prensa. A mí me gusta la acreditación. La acreditación, ¿viste? Que tenemos. Tenemos, sensación tenemos de, claro, cosa importante. Sí, cordón tenemos. Y la acreditación en tenemos el medio. Yo, si hay alguna duda, me pongo, cuando salgo hago las dos cosas, chaleco y la tarjetita acá. Todo, hacemos los tres chiflados, prensa, y entras. Y te miran y te dejan pasar, es increíble. Y sí, ¿quién se va a negar? Funciona. Yo soy pedigüeña, te voy a cambiar un mate por un tema. Y el tema lo elegís vos. Dale. Uno tuyo. Si dale, voy a tocar uno mío. Sí. Está bueno saber y escuchar, yo ya lo he escuchado. Y hemos compartido en El Enfoque un programa completo de Apagándose en tu Boca, porque no pudimos arreglar la visita que arreglamos hoy. Y lo hemos usado el programa para eso, para darnos dique con Juanma y con la música. ¿Llega todo ahí? Bueno, esta es una canción. A ver. Si me acomodo un poquito mejor. ¿Y si sacas Lauri? ¿Estás cómodo? Es que es el Lauri. Si no toco sin el auricular, total. Sí. Tengo mi propio retorno. Bueno, esta canción la hice en el 2018, en una época en la que creíamos que no íbamos a poder estar peor. Sí. Y sí, al final. Una vez más. Che, cómo nos cagan, ¿eh? Siempre se puede un poco más, no lo podemos creer, pero no entramos todavía. Sí, de las peores enseñanzas de la vida, que siempre se puede estar peor. La verdad es una verdad muy terrible. Y que en ese momento hablaba como de cierta frustración humana, militante, política, en todas las direcciones. Frustración en todas las direcciones. Pero también con cierto convencimiento. Y hoy, después de mucho tiempo haberla hecho, yo siento que tiene más sentido que nunca, ¿viste? Va adquiriendo un nuevo sentido porque, bueno, la vida va cambiando y van pasando otras cosas. Claro. Y además decía, una vez le escuché decir a Charly García en una entrevista con Sofovich, hace 80.000 años, en el programa de Juan Alshenga, ¿viste? Sí. Que le decía que una nunca escribe sobre nada. O sea, no hay abstracciones. Siempre escribiste sobre lo que te pasó, sobre lo que te pasa, sobre lo que te va a pasar. Claro. Y si hiciste lo que vale la pena, estás escribiendo sobre las tres, ¿viste? Y se convierte en atemporal y sirve siempre. Y a mí con esta canción me pasa eso. Te pasó eso. Sí. Buenísimo. Bien. La escuchamos. Tienes la palabra pero no el intento, y tienes la remera sin el sentimiento. Te quedó grande la historia y yo me espanto. Salimos a la calle tanto, reíamos a puro llanto. No vas a engañar, no vas a callarte más. Y hoy te vas y volverás, quién sabe cuándo. Prefiero crear, prefiero decirte que te amo. Si siento, ¿para qué ocultarlo? Si no lo digo me hace daño. Prefiero pelear antes que andar así. Yo te la compro hasta ahí. ¿Quién junta lo que destrozamos? Si nadie tiene el mapa. Y tengo un puño en viento y ya no hay silencio. Este griterío me arrancó del miedo. No vas a dudar, no vas a temerle a los años. De cara nos fuimos al barro y seguiremos abrazados. Ganar, queremos cambiarlo todo. Y hoy te vas y volverás, quién sabe cuándo. quiero crear, prefiero decirte que ya no te vas y sanarás a cada paso. Hora de mutar, venceremos con encanto. De fuego me volví cantando, de nada sirve andar callado. Tal cual. ¡Qué bueno! Era como que sabía, no bajes la guitarra, yo que, vos la dejo, yo que vos la dejo ahí en posición, no la bajes porque... Gracias. Y ya las chicas de Que Arda se están preparando, que vuelven hoy de nuevo con la temporada, su nueva temporada, así que están ahí preparadas casi en la gatera. El enfoque se suele pasar rápido, hoy voló. Voló. Hoy voló, nos falta otro programa, negro. Sí. Otro día hay que dale, venir, dale, hay que volver. Sí, porque nos falta algo. Toda la parte de... Nos falta un montón de cosas. De canciones, no además de no entrar más en el detalle. Lo tengo que explotar, sí, tengo que explotar. Sí, ¿no? Esto sí. No, hay que, sí, lo lamento, te lo digo así en la cara. Necesito que vuelvas, esto en cuanto tengamos un espacio lo armamos. Hacemos un balance en 2 meses. Ahí está, hacemos un balance. Charlamos un poco de qué pasó y también contamos cómo fue el CAF y qué es la que se viene, porque además claro. Va a pasar eso muy pronto, ¿no? Sí, es 12 verdad. De abril. Tendría que venir como abril. A fines de abril porque tengo después y otra fecha. Yo diría que sí, y yo sí, diría dale, que dale, la vamos dale. Programando. Total, la fuimos cambiando de día. La vamos corriendo, pero viste, un día se nos da. Pero fines por ahí de abril algún vengo. Día, ¿vos dónde vivís de Avellaneda? Ahora vivo en Lanús, soy de Avellaneda, pero vivo está en viviendo por mi barrio, cerca, ¿no? No, porque yo le iba a decir. Más cerca de la estación. Cerca de la estación. Le iba a decir, si era Avellaneda, lo pasaba a buscar. Yo vengo de La Plata. Claro. Ah, mirá, claro. Ella viene de allá lejos y hace tiempo. Voy a hacer, antes que te vayas y toquemos un tema para despedirnos, algo que es barrial, que tiene que ver con lo que estamos hablando también. Huellas 2024, hay un concierto de campanas por memoria, verdad y justicia, nunca tan bien puesto este nombre. Hoy, 23 de marzo, 18 horas, en Olavarría 486, en la iglesia San Juan Evangelista, acá en La Boca. Bueno, es importante, importantísimo que todos estemos juntándonos donde sea, como sea, a como dé lugar para este 24 de marzo y ya empieza hoy. Bueno, está esa iglesia que va por la gente, ¿no? Y esta es la San Juan Evangelista que acá la verdadera. Va por el barrio, va por el... La verdadera, la popular, como dijimos, ¿no? Sí. La cultura popular y toda. Y también tienen ahora una visita guiada al templo y al museo que armaron. Este sábado también a las 16:30, acá en Olavarría 486, Museo Memorias de San Juan Evangelista. Así que arrancan con eso, la recorrida al museo, que es muy bueno y está hecho con esfuerzo. A las 18, Memoria, Verdad, Justicia, gran campanazo acá en La Boca. ¡Qué lindo! Empezamos desde ahora, los chicos van a estar hoy también, ¿no? En el galpón. Hoy estamos en la Casona Plurinacional de San Telmo, Carlos Calvo 242, Festival de Vigilia por la Memoria. Hay varias acciones de vigilia y nos vemos ahí. Al principio va a estar este segmento que estoy armando, se llama Canciones por la Memoria, que vamos a ir a tocar un par de temas así conmemorativos. Y después, bueno, viste lo de siempre, cumbia, equivocaciones, ¿no? Está bueno. Cultura popular, ¿no? Es lo que estamos defendiendo, lo que intentamos defender acá. Bueno, antes de despedirnos te quiero escuchar una más. Sí. Dale, ¿te puedo robar otro mate? ¿Me robás como 3 mates? No hay problema, porque el mate está... En realidad está acá, te lo podía cebar también. Estamos en casa, ¿eh? Pero, ¿viste? Si yo me olvido, porque pues me puede pasar, usted se ceba el mate que necesita. Yo soy muy respetuoso, ¿viste? Y seguimos insistiendo. No importa. Es respetuoso, tiene unas letras, viste, que rompe toda la hegemonía, todo. Sin pedir permiso. Bueno, y recordamos que vamos a estar en unidad en la marcha del 24 y eso es muy importante. Espero que a la noche podamos decir misión cumplida, ¿no? Sí, lo logramos, lo hicimos una vez más. Sí. Así como dimos vuelta muchas veces la taba saliendo a la calle para este tipo de fechas, como conseguimos que el 2x1 no se cumpliera, que consigamos que no se siga mancillando la memoria, por favor. Porque es lo que se está haciendo, y un pueblo sin memoria es un pueblo destinado a morir, y es lo que no vamos a permitir, y por ahí también viene la cosa. Te escucho, quiero escucharte. Voy a cantar una canción que se llama ¿Quién soy? Que está en este disco que se llama Apagándose en tu boca, que yo no le tenía mucha fe a nada, y al final a este tema, en términos de llegada, reproducciones, amplitud y eso, y devuelto... me sorprendió muchísimo. Es una bosa criolla. Sí, sí. Ahí vamos. Y así como una foto carne, dice. Está bueno. Siempre quise hacer una canción como esta que hable sé muy bien si ya va siendo tiempo de saber, de aprender quién soy. Algo mejor que esta muestra gratis que hay de mí, que no sé muy bien si esta es la hora de saber, de aprender quién soy. Gratis de mí, pero viste así, cortita de al pie, es fabuloso. Y además que cierre, ¿no? Para que cierre, como arrancamos hablando de todo, de quiénes somos, qué somos ahora, y llegamos qué a la nos identidad. Pasa. Llegamos a la identidad y estamos hablando de identidad y mañana vamos a reforzar que es hablar totalmente. De identidad, además con toda esta saga que nos ha dejado aquella última dictadura de borrar las identidades, ¿no? De niños, niñas, de desaparecidos, padres, madres. De una sociedad que no debe volver y por la que vamos a seguir luchando, jamás debe volver. Y hay intentos, siempre hay intentos, ¿viste? Siempre en alguna fecha hay un intento. Sí. Este es otro intento más, que parece un paso más acelerado, pero no importa, porque estamos todos del otro lado haciendo la fuerza necesaria para que no vuelva a pasar ese famoso nunca más que tanto nos hizo llorar cuando cerró el juicio. Uh-huh. Señores jueces, nunca más, creo que es una frase que quedó clara, y si no queda clara, la vamos a recordar. Y a tantos años dejó de ser un hecho literario, de una muestra, sino que es una realidad. Es una realidad por la cual trabajamos en general, ese nunca más la pobreza, nunca más la miseria, nunca más el regalar el país, nunca más el quemar identidades, nunca más tirarse contra la cultura, tirarse contra el pueblo. Implica muchas otras cosas, ¿no? Y ese quién soy, que acaba de cantar, es eso, quién soy, somos eso. Así que bueno, nos veremos en la lucha como siempre. Y gracias, Negro. Muchas gracias. Por haber estado acá. Sí, realmente. De todo corazón, un gran esfuerzo. Yo sé que es difícil para los artistas venir y tocar en vivo, además, así. Sábado. A pelo, sábado. Ay, a pelo, viste. Lo sentamos, sentate, viniste, te bajaste del tren, del colectivo. Sí. Medio fisura, ¿no? Medio fisura. Bueno. Ya eso no lo puedo controlar ni me corresponde a mí. Lo disimulaste muy bien. Muy bien, no se notó para nada. Como no, acá no, no hay no cámara. No pasaba el doping, digamos. No pasaríamos el doping, pero como acá no hay cámara, no pasa nada. Claro. Esto es todo sonido. Así que les decimos gracias a todos por haber escuchado otra vez Al Enfoque, y con la promesa de que Juanma va a volver porque nos quedó mucha tela para cortar. Así venimos, se la pasa hermoso. Gracias. Gracias. Así que nos juntamos a discutir cuando quieran. Dale. A cantar unos temas. Dale. La buenísimo. Mejor, la mejor. Una de Sandro. Uy, me encanta. Trigal. Sí, quiero esa. Acá te van a pedir, ¿sabes cuántas? Y quiero la de Rodrigo también, que nos quedó colgando. Armemos, sí, planifiquemos el año. Vengo acá, discutimos política. Dale, hacemos un día la carta, tocamos ahí un. Hacemos ya un está. Streaming. ¿Dónde mis manos? Ya lo están robando para un streaming. O sea, viste que acá todo sucede así. Ah, está muy bien. Acá nomás. Bien. Acá nomás. Muy bien, muy bien. Bueno, lo traemos y le. Y nos venimos media hora antes, ¿te parece? Así lo traemos más dormido todavía. Hacemos un especial de una hora y media. No podemos después, porque están las chicas de Quedarda, que ya están ahí listas. Tipo Gran Hermano, arrancamos la noche anterior. Arrancamos la noche. Es más, prendemos la cámara esa que está ahí, ¿viste? Que nunca la quisimos prender y filmamos. Ya que estamos. Tiramos un aislante, bolsa de dormir acá. Total, yo aire acondicionado en la pieza no tengo. Te traigo que es, acá. Si lo analizás en fino, es una mejora. La pasas bien, es una gran mejora. Bueno, gracias en serio y nos vamos de este enfoque y les dejamos con las chicas de Quedarda. Gracias a todos. Hasta la semana que viene. Hasta la semana que una viene. Vez más. Que sea un gran día mañana. Un gran día mañana, esperamos.